dreams of you come easy, but look what they do. Leave me feeling cold, alone and blue. Daydream leaves me for another night, when sweet darkness falls upon my mind. Once I was kissing, now I'm just missing, now I'm just missing you. Comenzábamos con Robin Steen, una cantante y compositora estadounidense que sonaba en el Comunicando Podcast número 76 y que mezcla con buen gusto y buen estilo jazz, blues y folk en un trabajo denominado Daydream, que era el tema que escuchábamos en primer lugar y que vamos a seguir escuchando a Robin Steen con este Don't I Know. Cambiamos de estilo y cambiamos también, por supuesto, de tendencia, pero eso sí, seguimos con voces femeninas al frente de grupos, como es el caso que nos ocupa ahora, o de solistas como era Robin Steen. Nos vamos ahora con Delgarma, que es un grupo francés que hacen world music, que hacen un poco de canción francesa, un poco de folk, música ambiental y sin duda buen estilo, personalidad y que gustó también a los oyentes de Comunicando, en concreto del podcast número 59 de Comunicando Podcast. Escuchamos dos temas de Delgarma, I Hug y I Wish I Didn't Care. Can Comunicando música. De todos los artistas que han sonado en Comunicando, de todas las canciones y de todos los discos un poco que hemos ido seleccionando, sin duda ha habido algunos que han gustado más, han llegado más o más oyentes, o por lo menos más oyentes se han animado a decirnos que les había gustado. Este fue el caso de Lizzy. Lizzy la escuchamos en el podcast número 21 de Comunicando, allá por abril de 2005, y seleccionamos algunos temas y sin duda gustó mucho. Ha sonado y seguirá sonando en muchos podcasts, en español, en otros idiomas, pero sin duda es una de esas artistas que tiene nombre ya y que tiene cierto reconocimiento, yo diría, dentro de los podcasts y que poco a poco ha sonado y también, por supuesto, seguro que ha vendido también muchos discos gracias a licenciar esas canciones bajo Creative Commons. Vamos a seleccionar dos temas de su álbum Love You and I, que está en magnatune.com, por cierto, que fue el sitio donde la encontramos, como son Lay Down y My Destination. Communicando Music. I've been close, I've been aware, I've seen it in my eyes. All I want and all I need, craves and denies. I've been close, yes, I've been there, I know what's on my mind. I'm living in and walking by to where I may find my destination. My destination. I'm lost within, I'm lost without, I've seen it and I know. I've been there, I've been about, but I don't know how. How to make it feel alright and how to make it through. Under the clouds tonight, nothing's more than blue, my destination. My destination. I'm getting in, I'm coming out, I'm always on my way. All I got I left behind, no reason to stay. I am close, yes I am there, I see it in my eyes. All that I wanna need is where I may find my destination. My destination. My destination, my destination. En el principio se inventó el tam-tam para intercambiar información. los sordos ya estaban excluidos del sistema. Luego descubrieron las señales de humo, y los ciegos fueron también excluidos. Siempre que se crea un nuevo sistema de intercambio de información, se excluye a mucha gente del mismo, debido a su diversidad funcional. Tiflo Club. El primer podcast en castellano dedicado a la tecnología para ciegos y deficientes visuales. La tecnología es un arma poderosa para complementar las capacidades de la raza humana. www.tifloclub.org. La accesibilidad es un derecho, no un lujo. www.tifloclub.org. Comunicandomusica.com. Como puedes ver a lo largo de este programa y este, bueno, esto solo es el primero, es digamos el piloto, aunque no nos gusta mucho digamos el tema de piloto o cero, sino que nos gusta empezar directamente ya con contenido, pero bueno, esto digamos que es una presentación de lo que es Comunicando Música y cómo va a ser este podcast y para que te hagas una idea, claro. Como verás, decía, no hay un estilo definido, es decir, el único criterio va a ser un tema o una idea o algo que se nos ocurra un poco para dar, digamos, coherencia a la selección del programa, pero caben muchos estilos, por no decir todos, porque seguro, hay cosas que no vamos a poner, eso casi seguro. Pero decía, todo esto para presentar a The Electric Church, es un grupo con una voz potente de mujer, una voz rasgada, una voz con personalidad y que vamos a escuchar a continuación. Something's coming up tonight. She can feel it in the air. In the whole of a broken mind, she's waiting with despair. Natural forces drive demons away. She wants to be free again. Then she starts to pray that she rises in the rain. A hope for Escuchábamos Falling Angel, este tema de The Electric Church, que por si a alguno le suena, The Electric Church fue una canción de Jimi Hendrix del año 1968. Ha sido también, y un poco yo creo que también en homenaje lógicamente a Jimi Hendrix, el nombre de la gira de One Night Only, es decir, The Electric Church One Night Only de Lenny Kravitz, la gira por Estados Unidos en 2005, la parte de la gira mundial de Lenny Kravitz, pero la parte de Estados Unidos, y también es el nombre de este grupo que estamos escuchando en Comunicando. La voz de cantante y además bajo también del grupo es de Catherine, y si te suena familiar a Allman Brothers Band o grupos sureños, a mí me recuerda un poco también algunas canciones, algunos temas, este Fallen Angel, sobre todo de Tabures Zurdos, de Aurora Beltrán, y también, por supuesto, claro que sí, lógicamente, a Janis Joplin. Escuchamos ahora otro de los mejores temas, a nuestro juicio, de su último trabajo, se llama Estación Heartache. Son de Electric Church. Get out. Communicando Music. Comunicando música, que es este podcast, no estamos siguiendo un orden cronológico de cómo sonaron las canciones en Comunicando Podcast, porque como decíamos al principio, estamos organizándolo por temas, y en este caso es por voces femeninas al frente de grupos o como cantantes o solistas, o si son solamente pues una cantante, lógicamente pues es ella la que lleva precisamente la voz cantante. En este caso escuchábamos a Happy House, fue un grupo que sonó en el Comunicando Podcast número 63 en marzo de 2006 y era la voz de Noemí Alazar y acompañada por Pierre Moussy, que juntos forman Happy House, este grupo francés que encontramos gracias a Yamendo, yamendo.com. Una canción que escuchábamos y que sin duda fue de las que más nos ha gustado de su trabajo, se llama Fic Dans la Cire. Como verás por mi pronunciación, no es precisamente el francés una de las cosas que mejor se me da, pero bueno, uno le pone mucho interés, como decía el chiste del loro. Hay que decir que el nombre Happy House, que también pues nos ha llamado la atención y hemos investigado un poquito en la web de Happy House, el nombre es una canción de Siouxsie and the Banshees, que es del álbum Kaleidoscope de 1980, y que bueno, eso explica un poco también influencias, o por lo menos en el nombre, ¿no? Por lo menos referencias nominales, podríamos decir. Seguimos

Música de Artemis. Nos hemos ido hasta el año 2004, en noviembre, cuando en el Comunicando Podcast número 3 escuchábamos su música perteneciente a su, por entonces, último disco, último trabajo llamado Andan. Hemos recordado la música de Artemis y también, pues justo un programa anterior, en el Comunicando Podcast número 2, también allá por octubre más o menos de 2004 aproximadamente, escuchábamos un artista que nos gustó mucho pero que escuchamos poco, la verdad, porque solamente pusimos, me parece, que un tema de ella. Se llama Barbara Leoni y tiene este estilo tan peculiar y que tanto nos gusta, claro que sí, que hay que decirlo en Comunicando. Have a temper you can't control, consuming fire that'll take its toll. Do you battle with the bottle, drive behind the wheel full throttle? Don't be afraid to let your guard down. I won't call a spade. Dream on. Y para ir terminando esta primera entrega de comunicandomusica.com, por supuesto en la web tienes más información, enlaces, enlaces directos a todos los artistas y direcciones que vamos comentando a lo largo del programa, y también por supuesto a comunicandopodcast.com, que fue un poco el punto de partida de donde surgió toda esta idea. Decía, para terminar nos quedamos con la música de Ammonite, otro de esos grupos, otro de esos artistas que han sonado en Comunicando. En este caso fue en el programa número 6, en noviembre de 2004, y nos quedamos con una canción llamada Calm. Se nos ha quedado en el tintero otros grupos, como por ejemplo en Más Mini, que nos hubiera gustado escuchar, pero bueno, poco a poco, que hay muchos programas y este ha sido solo el primero. Esperamos que haya sido de tu agrado. Y por cierto, no quería que se me olvidara comentar la sintonía con la que hemos arrancado el programa, que queda un poco raro decirlo al final, pero bueno, como va a sonar en todos los programas, pues por eso nos vamos a ir acostumbrando a ella. Decir que es un tema que hemos escuchado que nos encantó, de Green Means Love, algo así como el verde significa amor, así libremente traducido, y Love, Some Will Sign es el tema de esta sintonía que hemos elegido en comunicandomusica.com. Nos quedamos con Ammonite y hasta el podcast que viene.